La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Seis de la tarde con 55 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien. Está padre el clima, ¿no? Está muy padre. Ya estaba el lobo a punto de aullar. Por eso te pregunté. Sí, lo sé, sí, por eso dije. Eso. Buenas nos noches, sacaron. Lobo, ¿cómo estás el día de hoy? Eso estaba haciendo. Bueno, ves, por eso iba a ser en live hoy, pero pues no se pudo. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que a lo mejor van a traer repertorio o quién sabe. Yo creo que todos por ahí en algún momento tuvimos algún amor imposible, ¿no? Uh-huh. Amores imposibles es el tema del día de hoy, ¿no? Y bueno, creo que aquí se nos está escuchando el eco. Realmente, esto de los amores imposibles, pues, se remonta a todo un historial de la literatura que existe a estos romances que simplemente no se dan por diferentes razones, pero pues la más notoria pues es la de Romeo y Julieta, ¿no? Sí, exactamente, Romeo y Julieta, yo imagino que todos ya conocen, han visto película, han leído tal vez la novela, el cuento, no sé, pero aparte de el cómic. Aparte de Romeo y Julieta, pues yo creo que la mayoría de nosotros está pues el clásico, ¿no? El clásico amor imposible de la adolescencia. Yo creo que no cuando eres niño, sino cuando ya eres adolescente, ¿no? Cuando empieza apenas a gustarte a alguien. O no sé. La maestra ¿a qué edad empezaron? Sí, la maestra. ¿Sí? La maestra de primero de inglés. ¿Primer año? Primero de inglés, sí. ¿De primaria? Sí, es que nosotros teníamos 7 años, entonces el primer año era puro inglés y teníamos a una maestra que se llamaba la maestra Ivonne. Y todos los niños están ahí, ay, maestra. Yo creo que ella concursó en Miss México. Pero sí está muy bonito. Sí. Sí, hace tanto que no. Bueno, por ahí estabas tan niñito que. Pues por eso, ese es un amor imposible, es el típico amor imposible. Bueno, pero de la adolescencia, un amor que realmente dijeron, chin. O ya más grandes, no sé. ¿Shin qué? Pues no sé, o sea, ya no pudieran. Pues no sé. ¿Tú no así? Se quieren abrir los balcones. Pues sabían, han habido dos que tres chavas casadas que nos llevamos muy bien, teníamos una química bastante bien, pero y hubo una, dos que tres veces de que le di un rayo a su casa y como que tentación, pero no hubo nada. Okay, era imposible para ti, ¿no? Exacto. Estaba casada. estaba casada. No, ya, ya eso, ya con eso. Con un amigo de él. No, nomás faltaba. No, no, no faltaba, sí era. ¿No? No, no, sí, ahorita me acuerdo de que. No, no, no. Ah, okay. Una de ellas conocí al esposo y me empecé a llevar bien. Ah, ok. Fue chistoso porque una de ellas se divorció y luego se casó de nuevo y me llevé bien con los dos cuates ahí. Y los dos cuates sabían que nos llevamos un poquito más de lo normal, así, más que una amistad. Ok, ahí está un amor imposible, ¿no? ¿Se podría considerar el amor imposible como un amor platónico? Ya es que... Pues me imagino que sí, ¿no? Sí. Es como eso... El amor platónico pues surge de la idea de Platón de el amor a la belleza, ¿no? Uh-huh. Y a la verdad. La belleza y la verdad tenían un valor equivalente en Grecia, entonces, en los tiempos de Platón. En los tiempos de Platón. Ok, hay un dato literario de Marte. De Marte. Que iba a ponerle un seudónimo, pero... Pero pues ya no, se me fue, ¿no? Por estar pensando en Platón y por pensar en... 8 del 11 del 2022. Exactamente. Pero, bueno, amores platónicos. Se supone que el amor platónico es cuando pues la otra persona no sabe, ¿verdad? No, bueno, un amor platónico puede ser un amor que nunca se iba a dar, pero que, en fin, o sea, fue el primero o el más... El que te despierta pasiones la primera vez, ¿no? Ay, es como que es muy exagerado. No, o sea, la primera vez pues puedes sentir lo que sea por otra persona, ¿no? O sea, puede ser amor o puede ser... Mi Sofía. Sí. Es que yo recuerdo cuando estaba en la prepa. Estaba en la prepa, venía un... El abuelo curioso. No, pues ya se fueron por la tangente ustedes. A ver. No, entonces, mejor ya no digo nada. Estabas en la prepa. Escuchando. Ahí venías. A te caminaron a tu casa. No. Y te dieron un beso. Y tú le dijiste, no, aquí enfrente de mi casa, no. Le diste ahí en el clavo ahí. No, nada que ver, nada que ver. Nada que ver, pero ok. Pero tal vez. No, lo que iba a decir es que cuando estaba en la prepa, que habíamos salido de clases, venía un compañero mío. ¿Qué? Pero no era mi amigo, era compañero. Y venía diciendo, ay, Janet, es mi amor platónico, detrás de mí, delante de todos. No. Entonces así de que sí, y sí tenía novia. Es muy curioso. Yo me hice así como que eso también le pasó a un amigo. Estábamos trabajando en la escuela. Uh-huh. Y estábamos tres hablando de una cocinera que trabajaba en la escuela. Uh-huh. Y mi amigo ahí de esta mujer es hermosa, que me vuelve loco. Y el otro amigo le dice, güey, cuidado porque habla de español, hizo su función en México. Le digo, no es cierto. Se voltea la chava y dice, no, la hice en Argentina, en español. Y el güey hace como... Bueno, pero pues ahí... Pues fue más directo, ¿no? Sí, directo. Un accidental, pero fue directo el tirarle la onda, ¿no? Exacto. Así fue. Y bueno, pues también no pueden faltar esos amores imposibles, propiamente dichos. No sé, tal vez ustedes en algún viaje, para que sea más padre, ¿no? En algún viaje que hayan hecho, o en una fiesta que hayan conocido una persona así nada más que dices tú, wow, me enamoro. Algo así como la canción. Un sábado al mediodía. ¿Y qué más? Entre los puestos, sí. De repente tú me seguías. Pues. Ok. Entonces... Oh, yo estuve con una... Estaba en una fiesta y todos empezaron a salir a fumar y yo me quedé en la sala y de repente me empiezo a platicar con una chava y muy buena onda, muy bonita, y salimos como amigos un par de veces, pero nunca se me hizo. Okay, entonces fue una sola ocasión. No, así salimos varias veces, pero nunca se me hizo. Así, por más de que traté, fue imposible. Okay, entonces ahí es otro ejemplo, ¿no? Pero hay varios tipos de amores imposibles. Los entendidos en este tema, tal vez el Lobo es el que tiene más experiencia de amores imposibles. Pues hay tres tipos de amores. Uno es el amor fantasma. El siguiente, el amor narcisista. Ok. Y el tercero, el amor difícil. Pues sí, hay varios. Es que yo me empecé a imaginar del amor fantasma como aquel que pues nada más es en su mente, ¿no? La otra persona ni en cuenta. ¿Tú nunca has visto la película Ghost? Que está el cuate ahí. No, ese es otro tipo de fantasma. Falta ahí, ajá, el número 4, ¿no? ¿Cuál es? El amor fantasmal. ¿No? Sí. Pero bueno, el primero, ¿a qué creen que se refiere el amor fantasma? Pues ese que no hay una correspondencia entre las dos personas, ¿no? Una es el ídolo y la otra es la idólatra o el idólatra. Exacto, de hecho el primero, o sea, el amor fantasma corresponde a esos casos en donde te enamoras de alguien que no existe. Que no existe. Que no existe. Necesitas amar y entonces le adjudicas a alguien unas características y virtudes que en realidad no tiene. O sea, que sí existe, ponle. Yo te acabo de conocer. Es una persona... Pero no es como tú te la imaginas. Y tú la empiezas a ver totalmente distinta. Sí, pero ese es un efecto que sucede. El enamoramiento normal es así. O sea, uno se enamora de la idea del amor, pero de repente pues se da cuenta que no es todo miel y hojuelas, ¿no? No, pero este está muy caracterizado pues con alguien que representa una manera de llenar carencias que tuvo en la infancia. Y entonces empieza a buscar a la persona, de decir, no tuve un padre amoroso, entonces quiero una pareja amorosa. Y tal vez la persona no es amorosa. Muy bien. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Como Lobo. No. El Lobo está pensando ahí de... Gracias por la invitación. Este tipo, cuando... Eso que le dicen daddy issues. Uh-huh. Así. Ay, pensé que ibas a... Sí, claro. A decir algo más. No, sí. ¿Quieres explicar qué es el daddy issues? Sí, es que... A ver, explíquenlo. A ver. De que las carencias del amor a los papás, así de que, supongamos, el papá no te dio suficiente tiempo o te trataba de una forma que no esperabas. Entonces tratas de buscar en otras personas lo contrario, ¿no? Vale. O lo que le faltó. Ajá. Y bueno, pues, del otro lado están los amores imposibles de tipo narcisista. ¿Qué se pueden imaginar al respecto? Pues, me imagino que es cuando quieres todo en una persona y buscas la perfección, la belleza, la actitud, todo. O sea, piensas que mereces a alguien perfecto, ¿no? Yo conozco a una persona. Por eso me queda viendo ahí. Yo conozco. Muy cercano. Es mujer y la tengo en Facebook. Así que quien esté escuchando, no voy a decir nombre. Pero suena como Margarita. Algo así. No, nada que ver. Pero bueno, el caso es de que... Llamémosle. Que empieza con... Margarita. No, ya me van a hacer sacar la sopa. Mejor no digo nada. Ok, entonces, ¿qué pasó con esta persona? Que, o sea, desde que estábamos en la escuela, en la universidad, era así, o sea... Pero yo pensaba, pues es como que quieres ser popular o quieres llevar todo esto, ¿no? pero ya casada, ya con hijos, es así como que sus hijos perfectos, y esto perfecto, mi trabajo perfecto, mi casa perfecta, pero lo hace así como muy notoria, que hasta veo a los niños y así como que desposan ahí para tomar clases de todo tipo y así, ¿no? Ajá. Y entonces así como que digo yo, ay, no. Así me pasó con un amigo, de que exactamente cuando lo veía en Facebook, veía las fotos y decía, no, pues qué padre, así, este cuate hace esto, hace el otro, y tiene, y una vez vino a visitar, y pues empiezas a ver los problemas que tiene la persona y todo eso, y dices, no, qué bueno que sí, que así, no tengo ese tipo de vida, porque la verdad, pues es muy pesado. Bueno, pues es un amar al vacío, más que pesado, ¿no? Desear una versión exaltada del ego propio. Imagínate, o sea, cómo está nuestro ego y queremos un ego, pues, mayor. Se ve atraído por otro ego mayor. Y es lo que hace realmente el ego, ¿no? O sea, que prácticamente es cuando uno está envuelto más en su ego que en cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, cuando se aman este tipo de imposibles, lo que hay es soledad. O sea, nadie llega para hacer realidad la fantasía, o sea, así que pues no esperen a la persona, al hombre o a la mujer, así como ustedes lo quieren con todos esos detallitos, porque pues no, no va a suceder. No es la persona perfecta. No así desde el ego, ¿no? Porque así ya son perfectos como sean. Pero bueno, y los amores imposibles por dificultad, estos, o el amor difícil, son los que les cuesta mucho trabajo concretarse. O sea, que hay muchas situaciones que son difíciles. Por ejemplo, que la persona ya está casada, o que la persona tiene un compromiso, o tiene novia, o simplemente es tu amigo. O es padrecito. O no le gustan los de su propio sexo. Ajá. Entonces, no le gustan los del mismo sexo. Sí. ¿Qué dije? No le gustan los del propio sexo. Ah, ok. Pero sí le gustan. Bueno, la idea es esa, ¿no? Sí, sí. Bueno. Por lo menos lo fue un dicho. Sí, pues me imagino que este es básicamente el caso que reúne a la mayoría de la gente, ¿no? Que te encuentras a alguien en tu vida que así fue, y cuando viviste ese amor, pues fue especial, pero pues por alguna razón no se concretó. Sí. Una u otra razón, siempre algo apareció ahí para bloquear el camino. Oye, sí, a ustedes les ha pasado así, les pasó alguna vez de que iban y no. Sí, o sea, claro. Bueno, ahorita hablamos de esas experiencias. Ahora es una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Fama, dicen que tengo mala fama, que me enamoro por la noche y se me pasa la mañana. Siento no tengo la culpa, que no me den lo suficiente. Yo soy exigente y los nenes se asustan. Lo primero es que sea soltero con cerebro, sería el dos. Que esté bueno, va de tercero y de paso tenga buen humor. Así, sí, sí lo quiero para mí. Que quiero si me da la gana, no busco un Romeo de fin de semana, que me vendan las estrellas sin llevarme al cielo, las promesas falsas se las lleva el viento. Vuela que vuela que se perdió, si hay un culpable esa no soy yo. Si digo que no es porque no quiero, pero al indicado no le pongo un pero. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y tora, tora. 7 de la tarde con 16 minutos. Ya regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. No se me duerman, no se me duerman. Que tienen que contar historias ahorita. Estábamos hablando de. Bueno, estamos hablando de los amores. O el amores imposibles, ¿no? Estábamos diciendo que hay tres tipos de amores: el amor fantasma, el narcisista y el difícil, ¿no? Entonces estábamos diciendo que esos difíciles amores pues no se concretan. Y yo pienso que es como el amor, ¿cómo se dice? No es prohibido, pero es imposible. Pues sí. Como misión imposible. Algo amor así, ¿no? Imposible. Chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan. Ay, tenemos todo, ya, ¿no? 42 minutos, ¿sí? Puede ser una canción. Pero bueno. Decíamos que a este grupo también, ¿no van a decir su experiencia? Hay varias experiencias. Por lo menos digan uno la más épica y que digan, no por esto, más no por esto épica. Y no por esto, ¿no? No, bueno, pues hay dos que sobresalen para mí. Una de ellas pues era la niña más bonita de la escuela. Uh-huh. Y yo siempre tuve la ilusión de que se me iba a hacer. Pero pues obviamente porque esa era tu idea de todos los niños de primaria y de secundaria que andaban tras de ella. Y lo chistoso es que cuando le dejé de hacer caso fue cuando tuve mejor oportunidad para salir con ella, porque me invitó a salir ella. Entonces se me hizo medio difícil, claro, de creer, pero al mismo tiempo ese día no tenía dinero, entonces no salimos. Y le dije pues básicamente que no había pedido permiso o algo así. Bueno. O sea, totalmente un desajuste de tiempos y formas. Digamos que ella tenía dinero, yo no. Ella era fresa, yo no tanto. O sea, etcétera, etcétera. O sea, probablemente pues ese desfase pues nunca se iba a llegar a complementar bien. Y el otro pues fue obviamente mi amor imposible. Sé que se dio una y otra vez, que se pudo haber dado, pero pues no estamos empaginados, no está en el destino. Primero pues porque le llegué de una forma muy impetuosa y con bastante falta de entendimiento, estaba muy nervioso, y entonces dije cualquier babosada. Y ya después, pues ya nos se iba volviendo cada vez más difícil, hasta que igualmente, o sea, llega un momento en que ya prefieres tratarla como amiga. Me tocó en el mismo salón, nos llevamos muy bien, y todo iba muy bien hasta que nos avisaron que nos teníamos que ir a Estados Unidos a vivir. Entonces, esa vez también, yo pienso que ahí sí se hubiera dado una relación, pero pues también no fue el tiempo, ni el momento. ¡Wow! Eso suena más a un amor imposible. ¿Tú, Lobito? A mí me pasó con una amiga que cuando la conocí era más joven que yo. Uh-huh. Y su familia como que la protegía demasiado. Entonces así como que dije, no, pues me voy a esperar. Y cuando ya tenía la edad suficiente, pues al poco tiempo se casó. Entonces dije, ah, pues ya, voy a buscar otra relación. Y empecé a salir con, así después de unos años empecé a salir con alguien más serio. Y ella se divorció. Y yo así, pues yo estaba bien en la relación, entonces como que dije, no va a pasar. Entonces me separé después de un tiempo y al poco tiempo ella se volvió a casar. Ok. Al mismo tiempo. Suena a la historia de hace rato. A lo mejor es la misma, ¿no? No, hay dos que tres de que así me han que tocado. Que se han casado y se han divorciado. Sí, pero la que dolió fue así. Ok. Bueno, pues ahí se trata de alguien que sencillamente pues no logró enamorarse de ti, ¿no? Que ahí encaja en los amores dificultosos. Sí. Bueno, ¿y tú? Yo bien, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Sí, estoy muy contenta, no, y quiero decirles. No, pues pasó muy, muy parecido al tuyo. O sea, el mío no fue tan ouch. No fue tan doloroso. No, no, fue de amor de adolescente, pero sí me duró bastantes años. O sea, de que es cuando piensas que vas a estar con él, ¿no? Sí, siempre, o sea, porque regresaba y así, y así, y esa. Y pues era el chavo más atractivo también de la escuela. Entonces tenía mucho pegue. Pero el primero se fijó en mí. Y yo no, porque me la llevaba peleando con él. Pero, después cuando ya pudimos andar, yo me puse medio, pues así como que no. Entonces se puso de novio, después ya pasamos a la prepa, él se fue a otra escuela, después regresó a mi escuela y después ya no se pudo, regresamos como un día, después volvimos a cortar y ya no lo volví a ver. Bueno, sí lo vi otras veces. Y ya, punto final. Pero lo ignoró. ¿Lo ignoré? No, hasta eso que es mi amigo ahora. Bueno, ahí está, es mi experiencia, ¿no? El encanto de estos amores imposibles son los que nos llevan a descubrir, pues, a ese poeta que llevamos dentro. Y vaya que sí, ¿no? Hay personas que dedican poemas y ya después ahí quedan plasmados. Yo usaba canciones. Ajá. Medio viejas. Ajá. Y las escribía como te escribí esta. ¿Qué significa esta palabra? No sé, pero está bien buena, ¿no? Fíjate, ahorita me recordaste de mi último novio, que me escribió una carta y me decían, ¿a poco usted sabe escribir? Ya casada. Después no sé qué estaba leyendo, un libro o algún poema, y lo veo ahí escrito en el de Sánchez. Exactamente. Y yo, oh, o sea, ¿cuántos años después me di cuenta, no? Según yo dedicándomela a mí, toda muy bonita, poniendo la flor y qué, nada, plagio. No se vale eso, ¿eh? ¿Sí o no? Bueno, su esfuerzo hizo, ¿no? Pues ni mucho esfuerzo. Pegó. Un libro. Porque hasta eso. Ay, qué bonito. Lo escribió en lápiz, no en pluma. Y entonces dije, pues es que porque estuvo borrando. Se borró, no, sí, que... borró, pero la flor y la volvió a hacer. No, sí, estaba medio. Estaba medio güey, sí, como dice. Estaba bueno este. Empezó su carrera de haciendo forjador, cheques. Persona que copia las firmas de la gente. Sí, no, pero se siente gacho, ¿no? Porque uno piensa, te están dedicando a ti este poema, mira, le invirtió el tiempo, está pensando, no, lo agarran de una canción, dijo el lobo. Aunque no sabías, ¿no? Bueno, pues. La imposibilidad en los amores se experimenta más o menos como una tragedia vital. O sea que al menos esto es lo que se siente mientras se lucha por hacerlos realidad. Cuando hay demasiado tormento, ¿no? En esas relaciones porque no lo quieren dejar. A veces ya hay uno de ellos ya se casó, ya hizo su vida, es muy feliz, ya se olvidó de la otra persona y la otra persona ahí sigue esperando a que llegue el momento en tal vez en que se divorcie, qué sé yo, o que le llame, ¿no? ¿Se va a hacer eso? Como en Amores de Tiempo de Cólera. Amores de Tiempo de Cólera. El cuate estaba enamorado toda su vida. ¿De la hermana? No, de otra persona. Ah, estoy con otra película, ¿sí? Yo. Eso es amor imposible. Eso sí es amor imposible. Es de agua como chocolate. ¿Cómo va? Para agua como chocolate. Algo así. De la hermana. Ok. Yeah. Yo creía de la. De su hermana, dije, ¿qué onda? ¿Qué libros lees? No, como agua para chocolate. No, es una película muy fuerte, ¿no? Es viejilla y... Sí, pero no, no se la... Ella no se la roba a su hermana se la roba. Sí, se la roba al esposo. Bueno, la idea es esa, ¿no? De que esos amores imposibles en que pues nunca se convierten y lo único que haces es aferrarte ciegamente a algo que nunca va a suceder. Algo que nunca se va a lograr, ¿no? ¿Te ha tocado decirle, les ha tocado decirle a alguien así directamente, ¿sabes qué? No, yo hasta aquí yo no puedo estar contigo. Yo lo que le dije fue de que si, era, if it was meant to be, it was gonna happen no matter what. Okay. Si iba a pasar, iba a pasar lo que pasara y iba a funcionar. Pero sí, a veces el destino ya lo tiene de alguna forma y así sucede. O sea, realmente, pues sí me ha tocado decirle a alguien así y es gacho, pero pues es lo que hay, ¿no? Bueno, pues yo creo que sí se ha de sentir muy mal, ¿no? A mí no me ha tocado hacerlo, pero... ¿Nunca le has roto el corazón a nadie? Que yo sepa, ¿no? Creo que sí. Ahí están los amigos. Sí, exactamente. ¡Prensa! Es la historia. De una persona que... Pues ya les he contado. El chavito este que estaba súper enamorado de mí, pero a mí me daba risa y que chocó con un poste por estarme viendo y yo me estaba riendo porque cayó de pompas. Entonces... Muchos como ese. No, eso es lo único que yo vi, yo me enteré. Ah, ¿y los friendzones también? No, esos no cuentan. Esos cuentan, obviamente. Para ellos sí, es el que contó. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. Seguro ahí todavía tiene la foto de Jack. Bueno, está ahí sí. En el basement ahí. ¡Oh, mi amor platónico! No se vale que no. Sí. No voy a poder dormir hoy en la noche. No, qué se raro. Se olvidó. Qué raro. Porque lo más chistoso es que pensó en alguien. Directamente dijo, este güey tiene el... O sea, un güey que lo voy a visitar ahí. Y hasta me llegó a saludar una vez ahí. ¿Don? ¿Te llamó Don? ¿Pues era un don? ¿No? Pero ahora... Y él como padrino ahí. ¿Qué pasó? ¿Marte? Tener un mes de family. ¿Cómo está Don? ¿Te dijo, no? ¿Dónde qué? ¿Don qué? Don Gato. Oye, estábamos hablando cuando tenía 21. 21 años yo. Sí. Y acá Marte ya estaba, ¿don? Ya estaba. ¿Verdad? Ya estaba robando. Ok. Continuamos con el... ¿Qué estamos diciendo antes de esto? De las relaciones imposibles. Pero bueno, sí, estamos hablando de... El peligroso encanto de los amores. Y que te aferras, ¿no? Imposibles. ¿No? Sí. Al que te aferra. Sí, o sea, entonces, puede ser que te llame. Eso de estar sufriendo, de estar, ay, sí, mi amor. Cristiano Ronaldo, como le hacen tantas mujeres. Ay, sí, qué flojera. O sea, eso que dices, pues nunca vas a estar cerca de ese güey. ¿Quién sabe? Y aunque estuviera cerca, pues se quiere más él que a cualquier otro ser humano. Entonces, pues no creo que se te haga. ¿Quién sabe? O sea... No, yo sé que no se les va a hacer. Bueno, ¿quién sabe? Porque aparte está casado y tiene hijos. Y realmente está muy metido en su relación. Ahí estaba el Piqué y Shakira, ¿ya ves? Ya está Shakira. Eso es otro pex. Yo nunca dije... Yo no metí las manos al fuego por... Pues ya, ¿ya puedo? ¿Ya? Y ella que... Tanto que se esforzó Shakira... Tanto que se esforzó Shakira por escribir, ¿no? Que con él tendría 10 hijos, empezamos por un par. ¿Y ahora qué va a decir? Pues que ya no. Ya no va a tener dos, más dos, otros dos. Otros dos más, ¿no? Sí, ya no. Okay, okay. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Más allá de lo que fuera el bien y el mal, yo juraba que eras parte del pasado, que entre alcohol y lágrimas te había olvidado, pero no pasó, sigues anclado a este mar de sentimientos, porque tu recuerdo me envuelve como un perro, me causa mil heridas, quedan cicatrices. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Tora tora, mi nina tora, y tora tora tora, 7 de la tarde con 36 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y ahora sí lo viste. Y bueno, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, ya estamos en el último segmento y estamos hablando sobre los amores imposibles, ¿no? Ahorita antes de irnos a la pausa, les había preguntado que si ustedes le tuvieron que decir a alguien, pues ya no, pero dijeron que sí. ¿Pero también les han dicho ustedes? Pues sí, un montón de veces. Pues pasa, ¿eh? Pues ¿cuántos amores imposibles tuviste, Lobo? No, pero sí, lo que pasa es de que es de esas personas, me ha pasado de que me enamoro y me dicen, no, eso es que no. Y... O sea, ¿te enamoras? Y nos volvemos como amigos y luego después de un tiempo, digo, de la que me salvé. ¡Cachi, me pierdo! No, pues entonces te fue bien, ¿no? Sí. Bueno, aparte de esto, en los amores imposibles, pues también están los amores, ¿se podría decir clandestinos o no? Pues sí. O sea, cuando están en secreto. Chin, chin, chin. Pero se podría decir que es imposible, por eso están en secreto, ¿no? Como el padre este... El padre que se salió de padre para irse con una... y se cambió de religión. Uh-huh. Pues era un amor clandestino, ¿no? Uh-huh. Pues llega a pasar mucho en las religiones, en la religión católica, uh-huh, de que hay exactamente padres o monjas de que se enamoran y dejan de ser monjas o padres, pero lo chistoso es de que como que siguen el mismo... como que siguen ayudando a gente, siguen viviendo una vida muy sana, pero ya con alguien más. Uh-huh. Ok, entonces, este tipo de amores son clandestinos porque obviamente están prohibidos de alguna manera, y ese elemento de prohibición, ya ves que a nosotros los humanos parece que nos dicen, no hagas esto y lo queremos hacer, ¿no? Entonces... tal vez la persona con la que quería salir, dices, no, pues la verdad no me atrae tanto, pero de repente alguien te dice, ni se te ocurra andar con él, o ni se te ocurra andar con ella, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Ah, voy a andar con él. Uh-huh. Ah, mira, pues, ¿qué le ves, no? ¿Qué palabras se pueden usar? Que no, a mí me ha pasado dos que tres veces que la novia de unos amigos me empiezan a coquetear, pero sí fuerte. ¿Novias de tus amigos? Sí. Y una de ellas se puso a jugar así como luchitas. ¿Contigo? Sí, conmigo. ¿Y tú? Enfrente de mi amigo. ¿Y tú te dejaste? ¿Tú le seguiste el rollo también? No, lo que pasó es que empezó así como que jugando, y luego ella se puso en serio. Y yo así como que hubo un punto como que dije, o sea, me rindo, así como que me tiré y dije, no, sí ganaste, pero así como que ya se estaba poniendo la cosa así. Y yo así como que, ¿qué onda? Sí. ¿Qué gacho eso, ¿no? Sí. O sea, no, qué gacho. Deberías decir a tu amigo de que te anda tirando la onda a la mierda. Él estaba enfrente, él estaba viendo todo. Bueno, pues sabes, según él. Y lo más chistoso es de que después hablé con el amigo y le dije, oye, perdón, la verdad, yo no sabía ni qué rollo. Y él, sí, es una chica medio especial. Y yo así que, güey, ¿qué haces con esta? Mejor préstamela. Bueno, si estás compartiendo. Si no te importa, sí. A ver, ¿qué día tienes libre? Ay, no, Lobo. Hasta ñañas, ¿no? Bueno, ahí está el encanto de lo prohibido, ¿no? Tal vez la chava está medio distraída, ¿no? Y pues... es como, dice aquí, ¿no sientes más interés por una película si te dicen que ha sido censurada en varios países? Por ejemplo, Rochelle. No observas con mayor interés esa puerta que dice prohibido el paso. Oh, oh, cuando dices, ¿qué tendré? Dice, ¿no anhela ser uno de los que sí pueden pasar? Algunas veces, sí. Ah, bueno, pues es que lo prohibido ejerce ese encanto natural, ¿no? Porque deja ver en primer plano algo de lo que ahorita uno carece, algo que no tenemos, ¿no? Y también dicen que la prohibición se convierte en combustible para la llama cuando se trata de amor. Aunque esta sea muy tímida en el comienzo, los obstáculos se van transformando en riesgos y pues se ven como desafíos. De hecho, pues hay muchas películas, ¿no? Que empiezan así jugando y por cosas prohibidas, según esto, para aumentar el amor o la pasión, uh-huh. No sé. Y terminan pues destrozando la relación, ¿no? Sí. Se les sale de las manos la situación, entonces... Que tratan de intentar algo nuevo, algo diferente y... Algo que está de moda, ¿no? Ya, siempre. Ya. Y pues sale eso... Sale lo peor. Exactamente, ¿no? Suki. Pero, ¿qué pasa cuando estos amores clandestinos se dan por descubiertos? ¿Cómo? ¿Quién le contó? Ahí estoy como el rabino. ¿Quién me contó esto? Llamémoslo Miguel. Ay, no, mejor no voy a decir nada. De repente no te encuentre. De repente no te salen las historias. Okay, ¿de qué pasó la historia? Cuéntale la historia sin nombre. La historia es de que, pues, una pareja, dos parejas que me han contado. Y le están poniendo el cuerno, pero pues no le pueden decir. ¿Te han dicho que le ponen el cuerno a alguien más? Sí, yo no los conozco. Pero los que conozco los conocen. Okay. Entonces no le pueden decir porque es el amigo o es la amiga, ¿no? ¿Cañón, no? Se llama de casualidad mi novia. ¿Cuál de todas? Ya, vas a perder la cuenta. Y ahora hasta ya, no sé si ustedes tienen... La número 135. Así como el timeshare, de la ahorita está ahí como el novio. El time... No se escucha bien. Sí, la agarro en la onda. Eso no se dice en el programa. Luego vas a traumarnos a todos ahí. Yo no dije nada y yo soy el responsable. Tú eres el responsable porque tú pudiste poner un alto. Porque me hiciste pensar en esas cosas. No, cuando es tu amigo, ¿no? Que no, los amigos se respetan, a las amigas se respetan. Pensé que estamos hablando de ti, de que alguien conoces y de repente, ¿cómo resulta ser eso? La culpa del lobo. No, del timeshare de lobos. No, creo que el Martín de Nutra, otra cosa se me queda viendo ahí de... No, pues es que el lobo no está hablando de su timeshare, hablando de lo que tú estás hablando. Pero el lobo entendió, ¿entendiste el lobo? Entendí de timeshare, de que me la paso de... Se la pasa rentando el espacio. Ok, entonces... De abejita feliz. ¿En qué nos quedamos? El peligro. El riesgo de estar en estas tipo de relaciones es que realmente caigas enamorado o caigas totalmente perdido y la otra persona no las esté jugando. Sí, aparte de eso, o sea, no te permiten crecer. Sí, o sea, cuando andas en ese tipo de relaciones, obviamente, ¿qué vas a aprender? Puedes seguir así hasta que eres viejo y te das cuenta que estás solo. El resto vas a estar cambie de persona. No hay nadie más para ti. Exactamente. Y quedas solo. Bueno, si eres feliz siendo solo, está bien. Pero si terminas solo porque no puedes estar en una relación tras otra, pues ya. Pues sí. No crece ahí, ¿no? No hay una relación. Por eso no se meten en ese tipo de relaciones esos juegos. Sí, esos juegos sobre todo. Hemos visto varias series sobre este tipo de relaciones abiertas. Ahí está una, la de las llaves, juego de las llaves, que la verdad está muy, muy... fuerte. Está fuerte y no es apta para menores, obviamente. De hecho, nosotros ni terminamos de ver la primera. Ni vayas a decir que es prohibida para menores. Es prohibida para menores. Acabas de hablar de cómo no la deben de ver. Palabra prohibido para ver las cosas. ¿Cómo se llama? Ahorita están escribiendo los chamacos, ¿no? A ver, regrésale un rato. Claro que es prohibido. No deben de verla. Es no apta. Pues, es como las puertas que se no entren. ¿Rol? ¿No? Sí. Tú síguele diciendo a los niños qué es lo que no deberían de hacer. No coman verduras ni vegetales. Ah, ok. ¿No? Porque son muy malos. Están prohibidos. Están prohibidos. Pero bueno, todos estos amores prohibidos, y ya basándonos para finalizar en los clandestinos, obviamente uno lo hace porque les gusta la emoción de ser pues pillados, ¿no? Sí, que te encuentren. O sea, que no quieres que te encuentren, quieren, pero parece que quieren que los encuentren con las manos en las masas. Sí, en las masas. Pero hay otra gente que simplemente ya te entendí, ya. Están enamorados. Pues sí, puede ser. Pero pues muchos de estos amores terminan. Pero cuando son clandestinos, no. Terminan mal, ¿no? No, es de que termina cuando termina un esposo metiéndole un balazo a alguien más, o etcétera, etcétera, etcétera. O un novio, un amigo pegándole al amigo, porque, ¿no? No sé. Porque le queda la onda a la novia. No sé. En las luchitas. Sí, es porque va a ver el ojo negro ahí. Las luchitas. Ah, las luchitas con la novia y se vuelven con el amigo, ¿no? A ver, espadazos. Espadazos. Ay, cabrón. Ah, sí le pegaron. Bueno, eso ya no es parte del show, ¿no? Entonces ya, creo que nos espalpayamos un poco en este tema, bromeamos demasiado, pero ya sinceramente, o sea, esos amores imposibles, pues es bonito cuando pasa y pues eres soltero, soltera, ¿no? Pero ya los amores clandestinos, o sea, cuando ya está de por medio una tercera persona, la que va a salir lastimada, o ya, más. O más, hijos cuando hay familia, ¿no? Exacto, es terrible, ¿eh? Piensen un poquito más allá, ¿no? Y pues no se dejen llevar por las tentaciones, ¿no? Exactamente. Ahora se van a dejar llevar, ¿no? Es muy curioso porque es exactamente, a mí me pasó varias veces esto, que tú quieres algo y hasta que lo dejas ir y te olvidas y estás con alguien más, es cuando de repente les llama la atención. Ay, ¿qué es eso? Nunca lo había visto, nunca le había puesto atención a este güey. A mí me llegó a pasar con una semana a la universidad, de que yo trato de hacer una conversación nada más como cuate y ella es luego, es de que tengo novio. Y yo digo, yo nunca pregunté si tienes novio. Sí, que era obvio que quería. Bien bañadito, cambiadito, perfumado, con una flor, ¿no? Era románico conmigo, Valeriana. Pero exactamente cuando yo decía, bueno, pues ya me iba a ya salir con otras chavas, le esas chavas ahí como que, no, ya no tengo novio, y ya se quedó, pues quédate sin novio. Lástima Margarita, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ¿qué quieren ustedes decir como consejo para aquellos que están tal vez ahorita casi finalizando ese amor imposible? Pues alguna vez es el intentar para conquistar ese amor imposible, te ayuda a aprender en realidad si la relación puede surgir. Pero muchas veces hay personas de que les da tanto miedo el ser herido y todo eso, de que no lo intentan, pero siguen siendo teniendo esos sentimientos. Entonces yo digo, pues inténtalo. Okay. Y si no funciona, pues sé así que le hiciste. No, clandestino, pero supongamos, si hay una persona de que te gusta mucho y la otra persona no sabe, pues dáselo a conocer, traten de intentarlo. Lo peor del caso es de que te diga no y tú intentes otra, conozcas a otras personas y tal vez puedas conseguir a la pareja perfecta. Ok. ¿Tú? ¿Tú, Venus? ¿Tú, Marte? ¿Tú, yo finalizo? No, cuéntanos. Queremos escucharte. No, ya se nos acaba el queremos, programa. Queremos saber. ¿Qué consejo les damos? Bueno, les doy en lo personal que todos van a tener amores imposibles porque yo creo que todos. Sí. O sea, hasta las monjitas, ¿no? Yep. Los padres. Hasta Brad Pitt. Así que, pues no se aferren a ello. Hoy en día, pues, con las redes sociales, tal vez te puedes encontrar con esos amores imposibles del pasado. Entonces, bien, ahí vienen las tentaciones, bien. Así que no caigan en ello porque, pues, pueden salir lastimados. Es como consejo práctico. Y lo otro, pues, que disfruten de la compañía de ustedes y con quien vayan a estar, ¿no? Sí, yo pues nada más les puedo decir que se avienten. Si les dicen que no, pues están en el mismo lugar, o sea que no pierde nada. Uh-huh. Y aparte, pues ya se van a quedar, o sea, van a tener más tiempo para hacer otras cosas en lugar de estar pensando todo el tiempo qué hubiera pasado, qué hubiera sido. Y algún día te preguntarás. Algún día te preguntarás. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tú por allá, ¿no? Por allá. Ok. Bueno, con esto finalizamos el programa. Estuvieron escuchando. Venus versus Marte. Hasta la próxima.